Ya comienza la hora del metal por Mosh Radio. So fucking what? Bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por moshradio.com. Desde la ciudad de Escalada para todo el mundo, un nuevo domingo, una nueva lucha junto al metal pesado. Y acá estamos, obviamente, desde la ciudad de Escalada. Estamos nuevamente con la persiana levantada, ¿no? Porque se puede. Porque se puede, porque podemos, por supuesto. Le dejamos las vías de comunicación, 3974-7601, si quieren llamar a la radio. Gaby, te noto... Estás escuchando ruidos. Está bien, nuestra operadora está escuchando ruidos. Esto es todo muy domingo, ¿no? Muy así. ¿Está bien? Está bien. Le decía a los medios de comunicación, 3974-7601, si quieren llamar a la radio, dejar un mensaje, salir al aire en vivo... Obviamente www.moshradio.com. Si nos están escuchando, seguramente están metidos en esa dirección. O se bajaron la aplicación desde el Play Store, la aplicación de la radio de Mosh Radio. Y obviamente pueden encontrarnos en facebook.com/lahoradelmetalradio, en Twitter, @horametalradio. Nuestro mail es lahoradelmetalradio@gmail.com. Y nuestro Instagram, lahoradelmetal. Seba, ¿cómo andas? Muy bien, Claudio, muy bien. Estamos en pleno de nuevo, ¿no? Estamos todos. Hoy estamos todos. Hoy estamos todos. Así como que se resurgió de las cenizas. De la realidad, ¿no? Porque la realidad es lo que nos demanda hoy en día. Así es. Estamos no solo los cuatro jinetes, sino que con nuestra operadora. Volvió Gaby. Dibujo. Estamos todos. Estamos todos, así es. Javier. Buenas noches. ¿Cómo andas? Hace tiempo no voy a poner estos pavos. Hablar un rato. Y me alegro ver a Fernando sentado al lado mío también. Es bueno, es bueno tenerlo a Fernando. Volvió Fernando. Está un poco enojado, Fernando. Triste, ¿no? Sí, sí, está medio compungido. Sí, sí. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. No, bueno, por cuestiones que exceden a la temática del programa, obviamente. Y bueno, pero el fútbol es también un, obviamente, un sentimiento, ¿no? Como el heavy metal. Los hinchas de Boca hoy estarán tristes. Boca perdió 2-0 con River en la cancha de Boca. Los goles lo hicieron el Piti Martínez y Nacho Escocco. Los hinchas de River estarán contentos. Pero bueno, esto es fútbol. Un día uno está contento, el otro día otro está triste. Es así, son circunstancias del deporte. Lo importante es el heavy metal. Y lo importante, ya que lo tenemos a Fernando acá, yo lo tengo a mi izquierda en este momento, es la fecha del viernes que viene. La banda de Fernando, Rival. La banda de Fernando está tocando el viernes en Gier, ahí en Capital. Contanos, Fer, un poco cómo viene esa fecha, qué expectativas tienen. Va a ser la primera vez que tocan en vivo. Me gustan los gestos que está haciendo Seba. Debe ser alusión a las cancelaciones que tuvimos con las fechas anteriores. Yo creo que tienen cierta similitud con el mejor cantante de heavy metal argentino. ¿Vos sabés que tuvimos oportunidad puntualmente en la fecha que se suspendió? Sí. ¿Puedo denunciar públicamente? Hacer lo que quiera. A la gente que nos suspendió. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, vos que lo mencionás, a ese gran cantante, ese gran, para mí también es el mejor cantante del heavy metal en la Argentina, nos habían ofrecido tocar en este lugar que queda acá en Pavón y Darragueira, o Pavón y Cruz. No voy a decir el nombre, pero la roquería más conocida de la zona sur. Nos ofrecieron tocar con ese hombre, bueno, dijimos que no, pues no nos convenía, y a las 2 o 3 semanas reservamos para tocar con la banda Amiga Vaca Vasca. Y todo muy bien, obviamente nos cobraron de inmediato, porque para cobrar la gente tiene la mano rápida. Y un día antes, o sea, la fecha iba a ser el 10 de agosto, el 9 de agosto, nos dijeron que se suspendía la fecha porque la municipalidad había clausurado el lugar para shows musicales. Obviamente que después nos enteramos que los tipos venían con este problema hace mucho tiempo, pero que para cobrarnos no tuvieron problema y no nos dijeron que había una posibilidad de cancelación. Entonces, así de difícil es también, ¿viste? Y también nos pasó lo mismo en Temperley, en otro lugar, que no puedo decir el nombre porque existe la posibilidad de que nos inviten a tocar nuevamente, pero también se reservó, se pagó, se acordó y nos llamaron para decir que estaba suspendido. Entonces así se complica realmente. Y se hace triste el hecho de que nosotros no podemos confiar en los lugares de la zona sur, que es nuestro barrio, digamos. Y tienen que ir a Capital. Y nos tenemos que ir lejos. Lejos. Nos tenemos que ir lejos. Nos tenemos que ir lejos para nosotros. Tenemos que manejar 30 kilómetros para poder tocar y que nos traten con seriedad. No que me traten como una estrella rock, que me traten como un cliente, por lo menos. Que paga, acuerda un horario y X servicios, por lo menos. Así que bueno, vamos a estar tocando, como me preguntabas, la semana que viene, el viernes 28, puntualmente mi banda que se llama Rival va a estar tocando a las 0 horas. Vamos a tocar con los amigos de Vaca Vasca, volvete a tocar, en Gier Music Club, que la verdad que es un lugar muy presentable. Está bueno. Es en Colegiales, Avenida Álvarez Thomas, 1078. Yo nunca fui a Gier, me dijeron que es bueno, que es un gran lugar. Va a estar tocando, como dijo Fer, Rival junto a Vaca Vasca, Argentor, Soulstream y Seudor. Una gran fecha, lo que se denomina Gier Metal. Ahí estaremos, obviamente, ahí estará la hora del metal. Si quieren conseguir entradas anticipadas, obviamente métanse en nuestras redes sociales, pregúntenos por mensaje directo y aprovechen para ver un poco de heavy metal under, ¿no? El verdadero heavy metal, porque en definitiva las grandes bandas ya hicieron su camino, obviamente dejando de lado lo que es Metallica, Maiden, Megadeth y demás. Las bandas como, bueno, en este caso Iorio, ahora Solista, Malón, Obviamente ellos siempre van a llenar y no necesitan mayor difusión, pero las bandas que hacen realmente el aguante y que hacen que el género siga vigente son la enorme cantidad de bandas under que están tocando todos los fines de semana, como dijo bien Fer acá, a pulmón, ¿no? Contra todo. Como dicen los amigos de Against, contra todo sin aflojar. Es así, tenés que luchar contra todo, contra el Estado, contra los productores, los empresarios, los dueños de los bares. En definitiva, como decimos siempre en este programa, el metal es lucha. El metal es lucha, tal cual. El metal es lucha, es así. Sí, es así. Sí, y en esta cruzada que de conseguir las fechas, digamos, nosotros a partir de esa cancelación, en una o dos semanas gestionamos como 5 fechas. Y la verdad que también nos damos cuenta que los dueños de los lugares también luchan contra ciertas contrariedades. El día 26 de octubre vamos a estar tocando en Melonio Bar, que es un lugar también que nos recibió muy gratamente. ¿Dónde queda? Queda en el centro, quedan ahí cerca del Congreso, realmente no me acuerdo la dirección, si vos lo querés chequear. También una muy buena atención, muy buena predisposición. Y el día 6 de octubre vamos a estar tocando también con un tributo al más fuerte para acercarnos más a lo que son las huestes del heavy metal nacional. Melonio Bar, ¿puede ser? Melonio Bar. Es Montevideo 175. Sí, bien céntrico. Un lugar bien céntrico, está bueno. Una zona bien metalera, cerca de todos los bares históricos de heavy metal. Tal cual. Bueno, seguramente estaremos ahí, obviamente. Y aprovechamos, ya que comentábamos de la fecha, les recordamos el próximo viernes, este viernes, que se aproxima en Gier, ahí en Álvarez Thomas 1078 en Colegiales, Argentor, Soulstream, Seudor, Vaca Vasca y Rival. Una gran fecha a partir de las 21 horas. Y aprovechamos justamente que anunciamos esta fecha para pasar el último corte de Vaca Vasca, ¿no? ¿Es el último corte o me equivoco? ¿Falsa realidad? Creo que sí. Sí. Creo que sí. Sí, es el último corte de Vaca Vasca, Falsa Realidad. Y después a Onikenk haciendo Hombres del Sur. Me hiciste pensar que nada en la vida iba a cambiar, quise terminar todas aquellas cosas, volver a empezar. Traté de olvidar lo que alguna vez he podido amar. Aquel dolor que pudo causar, pude imaginar y nunca imaginé, me pude sentir donde nunca estaré, me convertiré en alguien tan real, aunque nunca me alcance, lo tendré. Sentir donde nunca estaré, me convertiré en alguien tan real, aunque nunca me canse, lo tendré. We'll be right back.

sentimiento metalero. Segundo bloque de la hora del metal, lo que pasaba era Vaca Vasca haciendo falsa realidad. Corregimos, no fue el primer corte, mejor dicho, no fue el segundo, no fue el último corte, fue el primer corte. Hay un corte nuevo que lo pueden muchos buscar, cortes, ¿no? Sí, que lo pueden buscar en YouTube, que es, está grabado en Camarón Brujo, en una sala muy importante. Está muy bueno el tema, muy bueno también el video. Y a Onikenk haciendo Hombres del Sur. Vos, Seba, hoy me pasaste una noticia de Facebook. El señor... Vamos a leerlo bien, a ver si la encuentro. Perdón la desprolijidad. El señor Hugo Benítez, en su Facebook personal, acaba de... ayer, a la mañana, mandó este mensaje. Bienvenido, Gabriel Ganso, a la banda. Quien se nos suma, Adrián Succi, Manta y quien escribe, y con quien nos estaremos presentando el 13 de octubre en el Pacheco Metal Fest en Museo Rock de Liniers. Una noticia muy importante, ¿no? Recordemos que estaba tocando Claudio Cardassi, ex baterista de Alma Fuerte, ex baterista de Negro, con Hugo Benítez. Sabemos que Claudio tiene unos problemas de salud hace rato, ya desde la época de Alma Fuerte, en realidad viene con unos problemas en la espalda, en la columna. Por eso, bueno, tampoco es que pudo durar mucho en Alma Fuerte. Pero bueno, se ve que está en el ambiente ayudando a sus amigos, a sus colegas cuando necesitan una mano, hasta que encuentren un baterista. En este caso vuelve Gabriel Ganso. Yo digo vuelve porque, bueno, ya tocó con Hugo Benítez en Orcas, obviamente. Hay que ver si es definitivo, si es solamente por un tiempo. Pero es una muy buena noticia, ¿no? Que estos dos exponentes, grandes exponentes del heavy nacional, vuelvan a tocar juntos. Sobre todo cuando estos músicos, a veces uno les pierde el rastro, ¿no? Que dice, che, ¿dónde estará tocando Claudio Cardassi? ¿Dónde estará tocando Gabriel Ganso? Y bueno, acá lo tenemos. No sé, Seba, vos qué opinás. Sí, bueno, ante todo agradecer a Tincho, nuestro gran amigo, que me pasó la noticia. Martín de ML Producciones. ML Producciones, sí. Él produce. Él produce, así el es. Produce, sí. Él produce. No, es una re buena noticia. Gabriel es uno de los mejores bateros del heavy metal argentino. Hace cosas muy, muy creativas con la batería. Y bueno, es bueno que se reencuentren. Es bueno que ojalá que la química siga siendo la misma. Son gente más grande, ¿no? Pasaron unos cuantos años desde aquellas maravillas que hicieron con Orcas. Pero bueno, hay que ver y que vuelvan al sur, sobre todo, ¿no? Lo veo complicado eso. Qué bueno en el sur. Yo no los voy a ir a ver a Big and Bar. Y pero, ¿sabes qué pasa? En el oeste está la gite. Y en zona sur, acá te acaba de comentar Fernando los problemas que tienen para tocar. Lo dijo también lo dijo la Rizabala también. Cuando tocó acá en Monte Grande. Y lamentablemente en este país la música pasa por Capital Federal y zona oeste. Y no sé, por ahí en Avellaneda hay algún lugar, qué sé yo. ¿Cuál? No sé, digo, pregunto, no hay, pienso. No hay, y menos para el heavy metal. Pero bueno, esperemos. Zona Sur es muy rock barrial. Rock barrial, ¿no? Y Zona Sur sí. En Zona Sur no hay mucho. Pues es que la época en la cual nosotros tocábamos, ya, no sé, 7, 8 años atrás quizá, no era tan así la cosa, ¿eh? ¿Te parece? Hemos tocado bastante, está bien. Hemos pagado para tocar, como siempre. Pero dentro de todo, las cosas salieron bien. Las organizaciones eran parejas. No, nunca nos cagaron, digamos. Ahora por ahí la cosa se precarizó un poco más, quién sabe, no sé por qué. Por la realidad. Y justamente, por falsa realidad, como dicen los amigos de Vaca Vasca. No sé, Javier, a vos qué te produce. Saber que va a tocar nuevamente Gabriel Ganso con Hugo Benítez. Yo sé que a vos te encanta Hugo Benítez. Mantener vivo el trash autóctono nacional. Y lo mínimo que hay que hacer, lo mínimo. Hay que apoyar este tipo de movidas, nada más. Sí, sí, yo creo que la onda tiene que ir por ahí. No sé, Fer, vos qué opinás. No, lo que iba a decir de siguiendo con lo de la zona sur, el municipio de Loma de Zamora no está aportando para que la movida cultural crezca. Sí, la movida cultural municipal, pero con la presión impositiva y la presión de habilitaciones que le hacen a los locales, se les hace muy difícil. ¿Entendés? Entonces, claro, si vos tenés una banda de reggae, ska, funk, fusion, o das clases de yoga para celíacos, claro, el municipio te aporta plata y podés dar en sus lugares oficiales, en los clubes que ellos toman y le ponen el nombre. Pero si tenés una banda de heavy metal y querés tocar un lugar que necesita estar abierto hasta las 5 de la mañana y vender alcohol para poder subsistir, no. ¿Entendés? Sí, sí. Así. Es una gran verdad. Y no es que vos vas a matar a un tipo porque te gusta el heavy metal y te tomás dos birras. No vas a salir a robar. Pero bueno, viste, lo consideran así. Hay mucha ignorancia todavía en el ambiente. Hay mucha ignorancia, mucha gente que considera que el heavy metal es peligroso, que la gente que escucha heavy metal va a hacer disturbios. Y cierran puerta constantemente. Nada más alejado de la realidad. ¿A dónde están los disturbios? ¿Cuál es la música que más disturbios genera? Nunca, mira, en los 10 años que llevamos o más yendo a recitales, nunca vi un quilombo. Más de 10. Mira, yo voy a recitales desde que tengo 15 años. Hace más de 15 años. 18 años yendo a recitales. Claro. Nunca. Nunca vi un problema en un recital de heavy metal. ¿Y hemos ido a lugares? A todos los lugares posibles. Claro. Desde los grandes estadios hasta las cuevas, hasta los sótanos. Y nunca vimos un problema, la verdad. Nunca un problema. No, el problema es tener con los redondos. Y con esa onda, claro. Claro. Con esa onda barrial. Toda esa onda rock barrial. Todo ese asco. Ni siquiera los punk, que se pelean un poco entre ellos, se cagan a piñas, después se abrazan y siguen escupiendo para arriba y se ponen contentos. No, eso es el rock. Se roban, matan a otra gente. ¿Viste? En el heavy metal no pasa. No pasa. Pero bueno, espacio para las tumbetas. Siempre hay, ¿no? Sí. Para unas tumbetas ahí. Esas cosas. Y bueno, giramos siempre en torno a lo mismo, ¿no? Por eso estamos enojados. Y sí, claro. Por eso estamos enojados. Estamos enojados de nuevo, como dijo usted. Y claro, por eso estamos girando siempre lo mismo. El heavy metal es lucha. Vamos a escuchar un poco de música para seguir difundiendo este sentimiento. Vamos a escuchar a Betrayer haciendo March of War y después a los amigos de Against haciendo Left Alone de su primer disco. Warrior, that's a cold world to walk. último bloque de la hora del metal. Y en la semana surgió una noticia que yo, sinceramente, al principio pensé que era un rumor. Después supuse que no debía ser cierto. Y después se confirmó. Raro, raro, por el título, ¿no? Decía, vuelve Riff en el Teatro Vorterix. Creo que tocan en noviembre. ¿Y eso? Y va a tocar Half con el hijo de Papo, con Michelle Peronelli, Vitico, creo. Despertar a la abuela muerta. No. Sí, y bueno. Yo sé que vas a decir eso. Y pero está mal, está mal. Es como que el día de mañana se muera... Se muera Iorio y vuelva al más fuerte con el Tano, no. Con Vin, con Beto y otro cantante. Porque está titulado Vuelve Riff. Riff. No es tributo a Riff. No, Riff. Tributo a Riff sería serio. Claro, no es como Hermética, claro. que puso... El H no murió, bueno, utilizan el logo. Si bien es discutible, no salen a tocar como Hermética. Acá van a salir a tocar como Riff. Cualquier cosa. Está bien que Luciano es igual, ¿eh? No, pero no. Listo. Escúchame, ponele que vendan 1000 entradas. Si ponían tributo a Riff, vendían 950. Y sí. Es lo mismo. Pone tributo a Riff y no le falta respeto. Pero claro, no, está mal. Dice Riff. Con la formación de Riff 7. Claro. Que si mal no recuerdo, estaba Huff, ¿no? En Riff 7. Oscar Moro, Huff. No recuerdo bueno, si era 7, pero y bueno, sí, mirá. Oscar Moro, Huff, Vitico, Papo. ¿Y estaba Off? No. ¿Y cómo reemplazas a Moro? Que sea los coros. Papo es irreemplazable, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. ¿Qué sé yo? No sé. Realmente creo que no hacía falta. Lo iría a ver igual, ¿eh? Sí, claro, porque ya es lo que yo te digo. El problema es una cuestión nominal. Tributo a Riff, listo. Claro, o sea, cerramos nada. Ahí. Cerramos ahí. O poner el Riff 7, ponele. Claro. Como Riot, que se llaman Riot B. Claro. Bueno, lo mismo, qué sé yo. Bueno, si vamos al caso más ejemplificador, es el caso de Orca, ¿no? Que se sigue llamando Orca si no hay un integrante original. Claro. Eso también es raro. Y claro, y por eso en vivo no hacen casi ninguna canción de la época de... Ni de Hugo Benítez, ni de Civile, muy poco. Y pues se pierde el legado. Se pierde. Y... Pero, como Purple. ¿No? Ian Pace es el único. Igual es distinto el caso. Es distinto, creo. Fueron como. Todas las formaciones tuvieron sus particularidades. Así que. Claro. Cada uno es Purple Azul. Porque Coverdale grabó dos discos nada más. Pero grabó Burn. Claro. Pero grabó Burn, ¿no? Dueto con el otro animal de Glenn Hughes. Y bueno, claro. Y en la época de Glenn Hughes también no vamos a reconocer. Es como Black Sabbath. Claro. Y la época con Dio. Pero vos fíjate casi todo. ¿Qué es el mejor Black Sabbath? Es buenísimo. Es difícil eso. Qué difícil. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Claramente como cantante, Dio es muy superior a Ozzy, pero Black Sabbath es con Ozzy. Con Ozzy, rompe los huevos. Black Sabbath es con Ozzy. Justo Dio entra en una época muy rara de la música, del metal, cuando Black Sabbath ya habían pasado los 30. Claro. Y es como que quedaron, ¿viste? Cuando vos cumplís más de 30, como que quedas descolocado, como que no sabes dónde pararte. Ya no puedes pararte en los 20. Una época muy picante, ¿eh? Y tampoco puedes pararte en los 40. Y querían hacer cosas nuevas y como que no les salía. Y justo surge Metallica y surge toda la onda del thrash metal. Fue una época rara. Pero así todo, después salieron a tocar como Heaven and Hell. Sí, totalmente. Y la rompieron. Totalmente. Y sí, no salieron a tocar como Black Sabbath. Lo que pasa es que en el caso de Sabbath lo tienen a Ozzy, que bueno, son esos tipos que tienen carisma y tienen ese algo que los hace únicos, ¿no? Porque claramente, o sea, musicalmente Dio es muy superior a Ozzy, pero Ozzy es Ozzy. Y sí, totalmente. Es como cambiar a Ricardo por, no sé, por el cantante de Lorien, qué sé yo. Claro, sí, no, va a cantar 800.000 veces mejor. O bajista. Sí, como bajista. Que vuelva Hermética a tocar, no sé, con otro bajista. Claro, con Eddie Walker. Con Eddie Walker. Que es del palo. Y sí, claro, es mucho mejor bajista que Ricardo, Eddie Walker. Sí, eso no hay dudas, pero no lo podés reemplazar. Es lo que hace únicos a estos, a estas personas, a estos personajes. Nos estamos despidiendo. Seba, un gran domingo. Qué bueno, la pasé muy bien. Javier. Todo el domingo que viene. Déjame hacer un apartado chiquito antes. ¿Cómo no? Betrayer, una banda muy buena, de esta onda así como un heavy metal muy duro, del estilo de Arch Enemy. Canta una chica, como un Arch Enemy. Lo puse pensando un poco en la lectura que tuve de Parricidas, el apartado de las chicas en el metal, que es hasta ahora es el mejor, la mejor de las secciones del libro, por cómo está escrito. Y a Onikeng también, lo puse pensando en otro de las secciones del libro que habla de metal patagónico. Y nada, léanlo, muy recomendable para todos. No, ruido. Sí, sí, sí, hay unas interferencias en el aire. El micrófono. Es el micrófono, sí. Sí. Me gustó mucho esa banda que pusiste. Sí, me gustó mucho Bitrayer. Sí. Bueno, Fer, espero que te hayas descargado un poco. No me descargué nada. No te descargaste nada, más una semana de mierda, ¿no? Son todos unos hijos de mil putas los jugadores de Boca. Y bueno. El jugador, el técnico, el presidente, es el peor presidente de la historia del club. Pide la renuncia del DT, ¿no, Fernando? Estoy pidiendo formar... No, yo lo quiero, Guillermo, que no me había crecido. ¿Pero debería renunciar? Pero debería renunciar. Sí. Sí, debería renunciar. O sea, hoy, en este momento, debería estar presentando ahora la mismo. Debería estar presentando la renuncia. Ahora mismo. Está bien. Esto fue La Hora del Metal. Gracias, Gaby. Nos escuchamos el domingo que viene. Lo dejamos con Ozzy haciendo Thunder Underground. Your thoughts Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Mosh Radio. Jesús.